Alrededor de 700 chicos que asistían a la Copa de Leche en la vecinal Progresos del barrio Guadalupe Oeste de nuestra ciudad ya no necesitan concurrir más. Es que las autoridades bajaron la persiana de ese espacio en el que durante 24 años reemplazaron al Estado contribuyendo al crecimiento de los mismos en la zona. Y las mismas atribuyen la buena nueva al fuerte impacto que produjo la asignación universal por hijo, como así también el crecimiento económico del país en el lugar. Así lo explica Mónica Ledesma, presidenta de la institución fundada en 1941 y en la que se conoce a la perfección sobre cómo afectaron históricamente los procesos políticos y económicos a los sectores más postergados de la capital santafesina. Nosotros en los últimos meses del año pasado lo que veíamos que primero se había reducido notablemente el número de pibes que venían. Comprábamos las facturas, la leche y todo. Y sobraba, tenía que salir a repartirla, viste, para el objetivo. Al final terminábamos agregando pibes que no venían. Decidimos presentar una nota en diciembre y decir que bueno, que por decisión de la vecinal el servicio de copa de leche no se iba a hacer más porque se había reducido notablemente el número de chicos. ¿Cuál es la evaluación nuestra? Nosotros creemos que a partir de la implementación de la asignación universal y de que comenzó la cuestión económica a reactivarse fundamentalmente con más laburo, nuestra evaluación viene por ese lado, pero desde lo concreto. O sea, hay familias que han estado siempre cerca de la vecinal y yo veo que están en otra condición. O sea, a partir de que se reactiva el trabajo fundamentalmente en la construcción, en los sectores más humildes, los hombres de las familias consiguen laburo en la construcción, llega la asignación universal. O sea, es evidente que cambió. Según datos oficiales brindados por ANSES, en la ciudad de Santa Fe existen actualmente alrededor de 60.000 beneficiarios de la asignación universal por hijo. Esta es una estrategia a largo plazo que deberá permitir en el futuro poder modificar las condiciones sociales del país. Y con un saludo y un gran abrazo para todos los compañeros de distintos puntos del país con quienes estuvimos compartiendo un excelente fin de semana en la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Reportó para Informativo Farco, Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.